pregunto, ¿cuándo volverás? Nunca te amarán como te amo yo. No podré olvidar aquel hermoso amor. Nunca te amarán como te amo yo. No podré olvidar aquel hermoso amor. Oh, oh, oh. Pero eso fue mentira y te vi marchar tan solo.